desde siempre y para siempre contigo estaré. En las nubes y en las piedras y al amanecer. Cada noche en tu ventana alumbrándote desde siempre y para siempre mi vida tendrás. Como el árbol siempre en mí vivirás, aunque el río de la muerte nos venga a buscar. Estaremos siempre juntos en la eternidad, porque si no estás mañana, no puedo.